Hola, buena tarde a todos. Sí, justo estábamos reflexionando muchos aspectos en torno a quién podría ser como, o de quién es el Internet. Pues iniciamos pensando que es un elemento muy importante porque pues permite como esta comunicación, ¿no? Que no podemos tener de repente como de manera física, ¿no? Territorial, es pensar en el territorio físico, el espacio físico. Entonces, pues es una herramienta que consideramos que permite la posibilidad de comunicar, ¿no? Y de conocer pues, aspectos del mundo y de muchos mundos que existen, ¿no? Y bueno, en este sentido pensamos en tres aspectos que podrían definir pues, de quién es el Internet. El primero está en el sentido del consumo, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿quién consume el Internet? Pues creemos que puede ser un propietario del mismo, ¿no? O sea, y también en esa reflexión, pues, ¿qué consume? ¿No? ¿Qué es lo que está consumiendo? Y también, ¿quiénes lo están, digamos, también promoviendo, ¿no? ¿Y desde qué miradas? Entonces, también, ¿qué hay en el Internet que nos permite o no generar este diálogo, ¿no? Y hablábamos un poco también de que de repente los contenidos en los que nos enfocamos pues son un poco burdos o un poco muy elementales, ¿no? No nos permiten de pronto hacer una reflexión más profunda de lo que podía, de la posibilidad que permite, ¿no? El Internet de intercambiar otras cuestiones. Y hacíamos, pues, bueno, un ejercicio de comunicación en torno a experiencias personales y a conocimientos que tenemos de manera general. Entonces, tiene que ver con el consumo y tiene que ver también con los contenidos y tiene también que ver con el acceso, ¿no? Algo que también reflexionamos es que una parte importante de saber de quién es el Internet, pues es a quién le llega, ¿no? Y a quién no le llega. Entonces, en ese sentido, pues también creemos que depende mucho de los espacios y de los lugares y de todas estas cuestiones, más bien de acceso, que pues posibilitan o no que tengamos la posibilidad de este intercambio o de este discernimiento de la apropiación.